mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Radio Ox. ¡Ya caíste, Curio! ¡No! ¡Mate, creo! Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bueno, pues gente, bienvenidos el día de hoy. Estamos aquí en Radio Ox, estamos en un programa especial el día de hoy. Así que antes de empezar el programa del día de hoy, quiero primero presentar aquí a mi amigo Luchito Campos, la Lucha Locura, se presenta el día de hoy. Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hayate? Y a todos los chicos que están escuchando en estos momentos a través de Radio Ox. Aquí estoy con el jefazo, así es, en presencia, así que hoy día tenemos una tremenda entrevista, ¿o no, mi estimado Hayate? Bueno, sí, de hecho sí, tenemos una muy buena entrevista. De hecho, pues en el espacio de doblaje pues se anunció que hoy, el día de hoy va a haber una entrevista con Leisha Medina. Así que para los que sabrán quién es Leisha Medina, ella es la voz oficial para Latinoamérica de la serie de Cartoon Network, Steven Universe. Así que para los que tienen la oportunidad de ver esa serie, mírenla por favor, porque es puro doblaje venezolano. Realmente es muy buena la serie. Leisha Medina, ella, sí, algo que me ibas a decir. Sí, justo en este momento se estábamos poniendo una base de la canción, el tema oficial de Steven Universe para esta ocasión. Ya pues ahí, entonces ahí está la serie. Bueno, ella también estuvo en algunas otras series de anime, aparte de lo que es animación americana. También fue la voz de Dora la Exploradora, estuvo en varias películas y también fue la voz oficial de varias cadenas de televisión dirigidas al público infantil y a lo que es voces en off de otras series, películas, anime más que todo, porque también nos interesa muchísimo el tema del anime. Pero ella es muy conocida en Latinoamérica por ser la voz de Steve en la serie Steven Universe. Luchito, recuerden que estamos en todos los medios de comunicación para que estén disponibles, para que puedan estar comunicando junto con nosotros. Tenemos también el evento de la entrevista para que puedan dejar sus comentarios, sus preguntas a nuestra invitada para que ella las pueda responder. Y también tenemos en la fanpage de Radio Ox para que puedan darle like y ahí nos están apoyando. Y también estamos en estos momentos, bueno, yo en mi caso estoy ahí en el IRC, a quien saludamos a el usuario Evan Kairius, que nos escucha desde Medellín, Colombia. ¡Oh, genial! Medellín, Colombia. Un saludo muy especial a la gente de Colombia. Tenemos una gran audiencia allá en Colombia. Y ya, sigan entrando. Es importante que puedan entrar y dejar sus comentarios, sus sugerencias, saludos a la invitada del día de hoy, de la noche. Así que pues, creo que es la tercera o cuarta entrevista que tenemos acá en la radio. Ya tuvimos la oportunidad, las otras veces, la oportunidad de entrevistar a Mario Castañeda, al mismísimo Mario Castañeda. Yo creo que fue la primera entrevista que hicimos en la radio. Luego se vino el maestro de maestros, la voz de, bueno, ahorita no me recuerdo bien el nombre de él, de hecho lo voy a buscar por acá, pero él es un pilar dentro del doblaje mexicano. Ya me acordé, es Héctor Lee Vargas. Él también estuvo por acá, también nosotros acá en Radio Ox. También estuvo por acá también, como es uno de los personajes del elenco de la cinta de Frozen. No sé si tú recuerdas, no sé si viste la película. Bueno, para ser sincero, yo no he visto esa película. Lel. Pero bueno, ahí estuvo también estuvo por aquí. por aquí, estuvo por ahí también Héctor Lee, también nuevamente por acá. También estuvo la voz de Mandy, de las aventuras de Billy Mandy, también estuvo por acá. Rebeca Mandíquez, si no me equivoco. No, ella se llama Rebeca Martínez o algo así, pero no recuerdo bien el nombre, así que los fans ya me han de ayudar un poco, porque ha sido muy difícil recordar los nombres de algunos de las personas que han estado por aquí. Bueno, entonces vamos a un espacio musical. Sí, algo ibas a decir. Se me había olvidado que también hemos tenido entrevistas en varias ocasiones, no únicamente hace unos meses atrás. Tuvimos también a nuestra estimada Claudia Bronce, ¿o no? Sí, es verdad, es muy cierto. Bueno, por acá ya parece que ya se nos conectó Leisha, así que ahorita vamos a un espacio musical. ¿Qué te parece, Luchito, si nos vamos a una pausa musical y luego de eso ya comenzamos con la entrevista del día de hoy? ¿Qué te parece? Sí. Vamos con una pausa musical y enseguida regresamos con esta tremenda entrevista a través de Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Pasen, avisen a la gente que ya vamos a comenzar con esta tremenda entrevista. Vamos con un corte musical y enseguida regresamos. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. It's true that I got honest with the only side. The top I need to see the yet, yet, yet, yet, could tell a night. Not over you. Con todos ustedes a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y paparabán, ya tenemos a nuestra invitada desde Venezuela. Muchas gracias por la invitación, nuestra estimada Leisha Merina. ¿Cómo estás, Leisha? Bienvenida. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo estoy muy bien y muy alegre por la invitación a su programa. Saludo a todos los que nos están oyendo. Bueno, yo quiero empezar por hacer la primera pregunta. Y de hecho, por acá me dejaron varias preguntas. Por acá, voy a tenerlo por acá. Pero quiero empezar primero a preguntar ¿en qué momento usted entró en el maravilloso mundo del doblaje? Bueno, yo comencé cuando era bastante niña. Había hecho algunos talleres por algunos años de teatro infantil. Y bueno, por esa parte experimenté lo que sería la actuación, desinhibirme, hacer voces, ¿no? Era bastante, bastante experimental esos talleres que hice cuando era niña. Y mi mamá trabajó mucho con respecto al teatro, es directora, escritora, es actriz de teatro. Y pues ella, bueno, experimentó en todo lo que pudo con respecto a esa rama y finalmente ella entró en el doblaje. Y bueno, estuvo allí como un año, tanto entrenándose para ser actriz profesional como también trabajando. En el primer trabajo que ella tuvo, serio, fue en la época del 95, cuando estaban grabando aquí en Venezuela las novelas brasileras, entre ellas Pantanal, Chica da Silva, y pues mi mamá le tocó pues el personaje de Chica da Silva. Cuando ella estuvo doblando ese personaje, yo la acompañé muchas veces al estudio. De niña tenía yo 8 o 9 años aproximadamente. La acompañaba porque quedaba muy cerca de mi colegio, de mi escuela, y bueno, veía su trabajo, conocía toda la cantidad de actores que trabajaban en ese momento allí. Y un día descubrí que hacían también en ese estudio el doblaje de los Animaniacs. Y cuando vi que eso sucedía allí, me dio un infarto, como le hubiera dado a cualquier niño que veía televisión, porque pues están los personajes que ves en televisión allí como personas normales, y eran muy normales, la verdad, eran muy humanos todos. Para mí fue impresionante y le pedí a mi mamá que me metiera a trabajar allí inmediatamente. Entonces ella me dijo que no, que ese trabajo no era para niños, que los niños no trabajan, que los niños van a la escuela, que juegan, que duermen, que hacen otras cosas, pero los niños no van a trabajar. Pero bueno, yo me puse intensa, me puse a pedirlo de todas las maneras posibles. Le dije, no, pero es que no es para jugar, es en serio, yo quiero ir, yo quiero hacer eso. Y bueno, la convencí de que hablara con el jefe de la empresa. Esa empresa es Etcétera Group. Hoy día todavía trabajo allí, todavía allí es donde se hacen muchos de los doblajes que hoy se transmiten, que estoy haciendo, como Steven Universe, Los Jóvenes Titanes, Frutillita, que otras más, Mindy Project, y todo ese tipo de cosas se hace en Etcétera Group. Y en aquel entonces también se hacían cosas increíbles, ¿no? Se doblaba el Animaniacs para Warner Channel y se hacían las novelas brasileras, con Rede Globo de Brasil, que eran, mira, unas novelas de alta calidad y ya tenían clientes en televisión que pedía como pan esas novelas, así que eran muy vistas en esa época, en los 90, ¿no? Entonces, bueno, era un buen momento para el doblaje y entré cuando habían muchísimos actores, habían como 100 y más. Y bueno, resulta que, bueno, conocí a todos ellos y crecí con ellos desde ese entonces, trabajando hasta hoy. Y ya han pasado desde ese entonces, pues, 20 años. ¡Wow! Luchito, ¿tú tienes algo que decir? Ay, Dios, es como un sentimiento de asombro de que tenga tremendo profesionalismo en este mundo del doblaje. Sí, bueno, es una gran experiencia. No ha sido algo que sucedió solo, ¿no? También estar acompañada de todos esos compañeros que tuve, que eran gente muy profesional y eran todos adultos. Yo era una niña, todos siempre han sido más adultos que yo. Y bueno, crecí escuchándolos a ellos. Ellos me decían, mira, entra acá a la cabina conmigo para que veas cómo se hace doblaje, me decían. Y me sentaba allí como una niña a ver. Y ellos me decían, tú sabes cómo comportarte, ¿verdad? O sea, no hablar duro, no hacer ruido. Yo decía, no, yo sé cómo portarme, no hay problema. Ellos decían, oye, le decían a mi mamá, esta niña se porta muy bien. Cuando entró conmigo al estudio no hizo ningún ruido, lo que hacía era mirar todo el trabajo que yo hacía. Claro, entonces crecí mucho viendo el trabajo de todos y o sea, impresionada también, porque yo era fan de todos ellos. En el momento que yo era niña, yo los admiraba tanto, pero eran unos señores, ¿no? Eran unos señores, no eran unos niños como yo. Eran unos señores y le tenía que decir señor tal, ¿no? En ese entonces era fan de, me gustaba mucho Pinky Cerebro y conocía a los actores Orlando Noguera y Frank Carreño. y de conocerlos le decía, ay, señor Carreño, señor, y señor Noguera, ay, sí, ay, disculpe. Y a veces me daba miedo hablarles porque yo decía, oye, ellos son pinquicerebros, están muy ocupados. Pero bueno, yo creo que el llegar hasta aquí también ha sido parte de estar rodeada de este mundo siempre. Es algo que se me ha ido adhiriendo, pues. Vaya. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál de sus personajes con los cuales ha doblado a lo largo de su trayectoria es su favorito? Bueno, en este momento mi favorito es Steven, por la razón que pues es un personaje que le creé su voz y disfruté mucho crear algo así tan único para él, ¿no? Y le tengo mucho cariño a la risa de Steven, y le tengo mucho cariño al vibrato de Steven cuando canta, le tengo cariño a la seriedad cuando habla muy triste. Esas son cosas que, o cuando dice ¡Boya!, es muy impresionante. Me encanta sobre todo esa frase de Steven. Y también es creada, pues, es un acuerdo que más o menos tuve con ese personaje, que todas las expresiones que él dijera siempre iban a ser vaya. Siempre iba a decir vaya, porque esa es la palabra de Steven. Entonces, claro, en este momento es mi preferido, pero en la vida he tenido en algunos momentos otros preferidos antes de Steven, ¿no? Pero Steven en este momento es el ganador. Oh, genial. Bueno, yo voy a seguirla con la siguiente pregunta. Y hay una chica muy fan que le gusta mucho en la serie Steven Universe y no se pierde ni un solo capítulo. Y de hecho, ella, cuando llegué a casa, me dejó un montón de mensajes en mi Facebook personal. Y de hecho, me estaba escuchando. Sí, es. Debe estar, ¿no? Seguro. Sí, bueno. Acá me dejó varias preguntas, así que voy a ir contándolas, voy a ir diciéndolas con ¿cómo es? Del foro de espacio. ¿Con qué personaje? Me dice, ¿con qué personaje se encariñó más? ¿Cuál es ese personaje con cuál se ha encariñado? Bueno, hay un personaje que le tengo cariño, no lo he podido ver desde que lo hice, que se llama Noeru. Era un anime que hice que se llamaba I'm Gonna Be an Angel. Voy a convertirme en un ángel. Era un anime bastante loco. Era corto, creo que duraba algunos 26 capítulos. Pero no sé, era una voz tan aguda, tan intensa, tan fastidiosa, ¿no? Era una niña muy inocente. Era la protagonista, Noeru, que era una chica que se quería convertir en ángel. Me encantó mucho la voz que le di porque era como una niña tan ingenua. Me daba mucha risa. No he podido conseguir esa serie jamás desde que la doblé. Y no he podido ver la serie completa con todas las voces nunca. Y la doblé hace 10 años más o menos. Solo hay algunas pequeñas escenas en internet. Y bueno, son lo único que tengo sobre ella. Pero ese ha sido uno de los que más cariño le tengo. Y bueno, también que le tengo mucha, o sea, ¿cómo se llama? Mucha nostalgia porque no lo he podido volver a ver. Uy, vaya. Bueno, me toca a mí hacer la siguiente pregunta. Yo sé que usted ha trabajado con referencia a la animación japonesa, específicamente en el anime. ¿Hay algún anime que le encantó, si es de la infancia o de la actualidad? ¿Cuál en realidad es su anime preferido en toda su larga vida? Que hubiera yo doblado o algo que me gusta como personalmente. Tanto igual, si le gustó o si le había encantado doblar. Bueno, a mí hubo un personaje que me encantó y porque me encantó el anime, que es Death Note, y me encantaría haber sido la chica más loca, ¿no? La querida novia de Light. Me hubiera gustado mucho ser ella, porque cuando vi la serie me me identifiqué mucho con su voz. Entonces, en ese momento estábamos haciendo animes aquí, justamente, y estaba yo como conociendo ese anime. Y bueno, no sé, o sea, me quedé como pensativa. Yo dije, ojalá que venga este anime para acá, que llegue a Venezuela, que llegue para esta empresa, y así yo puedo, por lo menos, no sé, ver si me meten en el casting, a ver si yo puedo hacer la prueba. No sé, lo intenté, pero me dijeron, oye, Lencia, no lo sé, yo creo que ese anime pudiera venir, pero sabes que estamos compartiendo estos animes en este estudio con México, y hay algunos animes que se van para México, y bueno, es una realidad, pues, o sea, algunas cosas van para allá y otras cosas vienen para acá, pero no sabemos cuáles son las que vienen. Entonces, bueno, ese fue uno de los animes que me gustó, porque, bueno, no sé, me identifiqué mucho con la locura, ¿no?, del personaje, y bueno, no sé, con las etapas también de sufrimiento, ¿no? Me encantó, sobre todo ese anime, es mi preferido de todos. Pero me hubiera gustado que hubiera llegado para acá. Aquí llegaron algunas muy buenas, como Helsing, por ejemplo, vino. Y bueno, en ese caso con Helsing, no pude participar también, pero también vino Fullmetal Alchemist y ese tipo de cosas. Me encantó mucho trabajar en Fullmetal Alchemist, sobre todo no hice personajes principales, pero los figurantes que hice fueron geniales, porque bueno, por ejemplo, me tocó hacer creo que se llama Nina Toca, y sale como en los primeros capítulos de Full Metal Alchemist. Nina Tucker y su perro, ¿no?, que se convierten en una quimera. Y bueno, ese personaje fue muy intenso para mí, y fue un reto también hacer la voz de la quimera. Y bueno, fue una de las cosas que más me gustó doblar. Y bueno, de Death Note, pues a Misa, más nada. Oh, wow. Sí, bueno, antes de eso, ya se unió a la transmisión nuestra amiga Laura, Laurita Chan. Hola, saluda a la gente que nos está escuchando. Hola, muy buenas noches. Hola. Bueno, ella es Laurita, ella es la chica, ella es conductora del programa de Doblaje, así que ella nos va a acompañar el día de hoy. Así que antes, voy a hacer la segunda pregunta que por acá me dejaron. A ver, aquí tengo la pregunta, se me va. A ver, aquí dice la segunda pregunta que me dejó mi amiga, ya que ella es súper fan tuyo. Dice, me dice aquí que dice, me pregunta aquí la chica, me dice si a usted se le dificultó en algún momento hacer la voz de Dora la Exploradora. Bueno, la verdad sí se me dificultó, y fue en el momento de comenzar a grabarla, ¿no? Cuando comencé de verdad a grabar el primer episodio y empezó a suceder todo. Yo hice el casting de Dora la Exploradora y tenía yo como 13 años, 14 años, algo así. Y bueno, me llegó, pero no ni siquiera se veía como Dora la Exploradora, eran bocetos en la pantalla. No sé si han visto alguna vez eso, como los making of, que a veces suceden con algunas películas animadas, que a veces ponen animaciones que son bocetos, ¿verdad? Son como líneas, como trazos, como pequeños dibujos incompletos, ¿ok? Que están en cámara rápida, y ya tú ves cómo es el movimiento que se idea, ¿no? Entonces, más o menos así llegó el video del casting. Cuando yo estoy haciendo el casting, con mi voz más joven, que era como a 13, 14 años, me pidieron que lo hiciera lo más agudo que pudiera, hiciera una voz de niña. Hice la voz lo más agudo que pude. Me dijeron que la voz original de Dora era más niña, y yo le digo, bueno, porque la actriz es una niña. Ella me dice, bueno, sí, pero tú vas a ponerla más aguda. y vas a tratar de que se parezca a esa niña. Yo, wow, me costó porque aunque tuviera 13 o 14 años en ese momento, no tenía muy trabajados mis agudos y tan agudo no llegaba. Y fue reto para mí porque en ese momento yo no trabajaba mucho, tenía poco tiempo en el doblaje y solo trabajaba con extras hasta ese entonces. Me tocó hacer entonces el esfuerzo de que sonara la voz súper aguda y bueno, me dijeron que había quedado en el casting, que me habían elegido a mí, y yo lo que hice fue que, bueno, nada, comencemos a grabar. Cuando llegó el capítulo, habían pasado como ya 4 meses desde que yo había hecho el casting, llega el capítulo y me dicen, ¿tú te acuerdas de la voz que tú hiciste en el casting una vez? Yo le digo, no, ¿cómo me voy a acordar? Hace mucho tiempo. Entonces me dicen, bueno, vamos a hacerlo otra vez, vas a poner la voz aguda, muy aguda, y bueno, y eso era, lo hice lo más agudo que pude, pero sin embargo a ellos les pareció que la voz no era lo suficientemente aguda como tenía que ser. Entonces dijeron, oye, vamos a hacer esto, Leisa. Vamos a colocarle a tu voz un efecto de pitch para subirle lo agudo, ¿ok? Porque necesitamos en verdad que sea más agudo, porque Dora habla más agudo y bueno, el cliente pidió que si era necesario subir de ese pitch, que él lo podía aceptar. Entonces, bueno, eso fue lo que hicieron en la primera temporada de Dora la Exploradora. En internet sale alguna información sobre Dora, como si otra actriz hubiera hecho la primera voz en algún momento, pero eso jamás ha sido cierto, porque en el caso de la primera temporada, siempre fui yo, solo que la voz se manejó con pitch. Y se oye diferente de cómo se convirtió realmente Dora en el resto de todas las temporadas, porque ya cuando comenzó la segunda temporada, logré acostumbrar mi voz a trabajar en lo agudo, y me redujeron el pitch un poco. En la primera temporada usaron un pitch de más 2 y en la segunda temporada lo redujeron a más 1 nada más. Entonces, esa segunda temporada logré alcanzar un tono más alto y luego en la tercera temporada de Dora la Exploradora ya logré el tono agudo que me estaban solicitando desde un principio, de tanto llevar la voz a lo más agudo, llega un momento que pues la voz se acostumbra, se empieza a sentir cómoda allí después de tanta experiencia allí y tanta intensidad de seguir haciéndolo una y otra vez, ¿no? La constancia, la repetición es lo que hace que la voz se acostumbre a las cosas, ¿no? Entonces, bueno, así fue como pasó. En la tercera temporada ya sonaba bastante agudo y no hizo falta más aparato desde entonces hasta que terminé la serie, porque fueron no sé cuántas temporadas, llegaron a ser como 12 más o menos, fueron muchísimas, y en todas desde la tercera en adelante pues fue mi voz aguda natural sin esfuerzo ya de ningún tipo ni ayuda tampoco de ningún tipo. Okay, bueno, vamos con un corte musical para seguir comentando un poquito más con la invitada y seguir después conversando con nuestra invitada. ¿Les parece? Mm-hmm. Así que vamos con este bloque musical. Va a ser 2 canciones y enseguida regresamos. Recuerden que están en esta entrevista a la actriz de doblaje Leisha Medina a través de www.radioox.com y por supuesto también a través de Tony Radio, donde nos buscan como Radio Otaku Cristianos. Vamos y volvemos. ねえ二人のねえねえ秘密ねねえねえ嬉しくて言いたくても吐きそうI'm not afraid to die. 心配そうな目で見て

madre. ¿Te gusta el mundo del doblaje? Ven y escucha Teledoblaje. Todos los miércoles a las 16 horas. Si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros. Es Leviosa, no Leviosa. Solo por, Radio Ox. ¡Esto es Esparta! Hasta la vista, baby. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Aquí seguimos en este especial de doblaje aquí con la invitada Leisha y aquí también con mis compañeros Luisito y Ayate. Está muy interesante la entrevista a esta gran actriz de doblaje venezolana. Y aquí en el evento que se realizó para que los fans estuvieran en contacto y pusieran sus preguntas, sí nos pusieron varias preguntas, así que vamos a comenzar con estas preguntas para la invitada. Entre los tres nos vamos a dividir las preguntas para que nos toquen, ¿verdad, chicos? Así es. Bueno, voy a comenzar yo. Bueno, aquí Evelio Romero dice, ¿cómo se siente al ser una gema de cristal? Bueno, realmente se siente poderoso, creo yo, y bueno, siempre he pensado que la serie tiene mucha metáfora de la realidad. Creo que las personas sí manejan más energía de la que creen, y sí, todos tienen algo así como cierto poder, ¿no? Cada ser humano. Así que me gusta mucho la metáfora de Rebeca Sugar, la veo bastante metafórica con la realidad. Y me agrada mucho eso de las gemas y dónde están ubicadas, ¿no? Y todo eso a mí me hace ideas de que son chakras, y disfruto mucho hacer una gema de cristal por eso. Muy bien. A ver, acá me están cargando las preguntas, pero voy a leer una pregunta más que me pasó acá. La fan número uno, por acá. Sí, a ver, está cargando un momentito. A ver, con el personaje de la chica robot adolescente, dice acá, cuando tuvo que hacer la voz de XJ9, o más conocida como Jenny, ¿qué fue lo que pensó? Porque el personaje es un robot. Bueno, pienso que dentro de todo era como... también es una metáfora, ¿no? Lo veo así, pienso que era como ese tipo de fuerza que hace que las personas sean más rígidas y sean más apegadas a un sistema y a una manera de llevar la vida más metódica, más rutinaria, y la adolescente sería como romper con eso y darse cuenta que la vida es ser libre y disfrutar y romper las cadenas, ¿no? Me gustó mucho eso porque en esa época yo era adolescente y era rebelde y era tal cual como era Jenny, y bueno, me sentí muy identificada en ese momento. Yo tenía los mismos problemas que tenía Jenny con su mamá, yo los tenía con mi mamá. En esa época, no puedes salir, no puedes hacer esas cosas, no puedes salir con esos chicos peligrosos, no puedes comer esas cosas. Me decía Leisha, y yo decía mamá. Y eso era parte de mi vida también. Entonces, bueno, me encantó ser Jenny. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, me toca. Sí, dice. Sí, le toca a Luisito. Bueno, aquí Evan Kairos dice: ¿Cuál fue su primer trabajo en el doblaje y qué personaje le ha costado interpretar? Bueno, mi primer personaje en el doblaje fue un extra. Trabajé en mi primera serie fue Pistas de Blue, que es una serie de Nickelodeon, de la mañana, Nick Jr. Y recuerdo que en la serie aparecía pues el chico, aparecía Blue, y luego habían unas voces fantasmales como de unos niños que decían: ¡Ahí está Blue! ¡Detrás de ti! Y esa era yo, la niña, y a veces un poquito el niño, ¿no? Entonces hacía esas voces invisibles que salían allí en Pistas de Blue. Y el personaje más difícil pues sería Steven, hasta este momento sería Steven, porque justo antes de hacer el casting de ese personaje, algunos años antes, yo comencé a hacer canto lírico, a estudiarlo, ¿no? Profesionalmente. Cuando estaba estudiando eso, me hacían algunas vocalizaciones muy agudas, porque yo soy soprano aguda, entonces pues me hacían vocalizaciones muy agudas, y justamente ya yo tenía mi registro agudo, ya que había hecho Dora durante muchos años, y mi voz ya era suficientemente aguda como para no hacerle creer a nadie que era una mujer adulta, ¿no? Con mi voz normal, porque incluso se me contagió mucho de esa voz aguda. Entonces decidí hacer vocalizaciones más gruesas, cantar en registros muy gruesos, bastante gruesos, y forzar mi voz a acostumbrarme a llevar la voz a eso, para yo también poder hablar con mi voz normal y no ser afectada por los agudos que he tenido que trabajar todos estos años, ¿no? Cuando estuve más o menos un año practicando mi voz gruesa y trabajando eso, y conseguí muchos papeles y trabajos en doblaje con voces más duras, con mujeres adultas, con señoras, con cosas que de verdad eran bastante nuevas para mí, narradoras y cosas así. Todo ese año surgieron ese tipo de oportunidades, y ya había logrado con toda esa experiencia un registro bastante grueso, y cuando me llegó el casting de Steven lo hice. Me costó bastante poner la voz así, no solo gruesa, sino también de la forma en que hay que colocar la voz, porque es ese límite en el que te pones a toser, es como un raspado en la garganta que es como el límite entre que te dé un ataque de tos o te lastimes, ¿no? Entonces, bueno, cuando creé esa voz fue bastante complejo encontrar la forma de hacerlo sin que me hiciera daño, y sobre todo cantar en ese registro tan grueso, porque Steven de hecho es tenor y no es una niña, no es una mujer como yo, en la vida real el actor es un chico, un varón de verdad, que tiene voz de chico, que él canta grueso, que canta como un hombre, ¿no? Por decir así, con su voz de niño para Steven, pero canta como un hombre porque tiene registro grueso. Yo como mujer que soy soprano, pues obviamente es una extremidad grandísima musical, y bueno, gracias a que me he puesto a trabajar bastante con eso y continúo trabajando con mis gruesos, es que bueno, las cosas han salido bien con Steven, sobre todo en las canciones que tocan registros que ya sobrepasan lo que puede hacer uno como mujer, pues sobre todo uno que siempre ha sido soprano. Entonces eso ha sido lo más difícil hasta el momento, pero me siento bien de que haya salido bien, porque es un reto bastante difícil. Okay, Lau, ¿tienes otra pregunta por ahí? Claro que sí, aquí David González dice: ¿has contemplado ser parte del doblaje mexicano? ¿Has recibido alguna oferta de ellos en particular? No, hasta el momento no he recibido ninguna, pero lo veo como complicado, como diferente, ¿no? Porque siempre siento que preferiblemente siempre para casting y cosas así importantes serán considerados pues los actores que tienen trayectoria en las empresas, en el país, y que tienen credibilidad pues con estos productores, ¿no? Igualmente, aunque conocen mi trabajo, sería mucho que demostrar también para con los compañeros y para con los productores que me están conociendo, para que me den el mismo tipo de oportunidad que tengo en el doblaje venezolano. Y entonces, bueno, sí, las oportunidades de trabajo serían bastante limitadas, creo yo. Si estuviera yo en México, tendría que comenzar como un poco más de cero. No se tomaría tanto en cuenta toda esta trayectoria que llevo. Y es así, pues en cada lugar, cada quien tiene que hacerse su nombre y tiene que hacerse también pues su trabajo, su experiencia trabajando con otras personas, y esas otras personas tienen que disfrutar también trabajar con uno, llamarlo a uno porque realmente confía en darte ese trabajo o porque cree que ofreciéndote en ese casting pues funcionarás. Entonces, bueno, no he considerado eso, a menos de que si algún día la vida me lleva en un barco hasta México, y viviera yo en ese país, me imagino que sería el tipo de trabajo que tendría ya, porque es lo que tengo más experiencia. Pero una de las razones por las cuales continúo viviendo aquí en Venezuela, pese a la situación económica que se vive aquí, que es muy complicada, es justamente la trayectoria de doblaje que tengo acá, que es la que me genera oportunidades buenas de trabajo y casting interesante. Entonces, bueno, ese tipo de cosas sí me interesan incluso más, el quedarme aquí, pues el seguir trabajando en Venezuela. Vaya, interesante. Por acá me envían aquí un saludo me envían acá con uno de tus personajes. Por acá me están pidiendo uno. A ver, vean. Okay. Ya, me dice Virginia, me dice de Ecuador, que nos está escuchando, nos dice que si me pueden enviar un saludo con la voz de XJ9, la que es uno de los personajes que más me gusta. ¿A nombre de quién? De Virginia. Okay. Hola, Virginia, ¿sabes quién soy? Soy XJ9. Bueno, a mí no me gusta que me digan así, porque mamá siempre me llama así y no me gusta que me digan XJ9. ¡Mi nombre es Jeremy! Y bueno, Virginia, un saludo para ti. Adiós. Wow, eso es increíble. Wow, tengo que volver a ver esa serie. Bueno, antes de seguir con las preguntas, vamos a escuchar un poco del mix de la trayectoria de una de las actrices de doblaje de Venezuela más importantes dentro del campo del doblaje. Así que vamos a escuchar un poquito tenemos acá. Yo tengo, por si acaso, cargado mi Osvaldo. Así que vamos a escuchar, sí, este demo. Vamos a escucharlo. Vamos y volvemos aquí. No se vayan. Siguen en la entrevista a Leisha Merina a través de www.radioox.com. Sándwiches, empanadas y una ensalada de frutas for all my friends. ¡Mira, botas! ¡Una botella! ¡Con una nota dentro! ¡No sale! Necesito tu ayuda para sacar la nota de la botella. Pon tus manos al frente y sacude la botella. ¡Sacúdela, sacúdela, sacúdela, sacúdela, sacúdela! ¡Viva! ¡Tenemos la nota! ¡Bien hecho! ¿Qué tan malo fue? ¿Hicieron las maletas y se fueron de la casa? ¿Se fueron de la casa? ¡No sé por qué ahora peleamos tanto! Ya está empezando. ¿Qué está empezando? Se están apartando. Y esta amistad no sería la primera que se destruya por las intensas presiones de Hollywood. Pues, ¿sabes qué? Eso no nos va a pasar. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo un plan. ¿Tu plan es hacer que Gustavo les grite y los haga regresar? Y ahora tengo un mejor plan. Gracias, Katie. Los extraño, pero al menos tengo el control de Platino. Fuiste demasiado bueno con ellos. ¡Son mis mejores amigos! Tienes que manipularlos. Continúa. Si quieren disculpas, dales unas disculpas. ¡Pero nadie quiere disculparse! Pues ahí es donde viene la manipulación. de la adolescente americana. Soy buena escuchando. Soy buena hablando y escuchando. ¿Por qué no querría hablar conmigo? Bueno, me gustó bailar y ya sabes, lo otro. Madison, vamos, hagamos planes. Ya hicimos lo que hicimos, podemos salir. Sí, pero si hago esto, probablemente pueda salir con otros chicos. Así que voy a tener que pensarlo. Buenas noches. Oye, sigue bailando. Drama total, la venganza de la isla. Ve y don. Tu aura es excepcionalmente verde purpúrea, pero te queda bien. Sí, eso sería bueno considerando que fuiste hija única. Tu alma se ve como un libro abierto. Tuviste una niñez tan solitaria, debió haber sido muy difícil. Vieja cucaracha. ¿Y sabes lo que hago con las cucarachas? ¡Las alabo! Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Y bueno, pues entonces estamos aquí en el especial de DD Doblaje. Aquí está todavía nuestra invitada, Leisha Medina, que es la voz original de Dora la Exploradora. Algunas otras series, también es conocida más por la voz de Steven Universe. Así que pues seguimos con la plática del día de hoy. Así que fuera de micrófonos estamos conversando sobre algo que tú habías mencionado, Luis. Sí, es que ya escucharon el demo de que dio nuestra estimada Leisha. Y de verdad, me encantó demasiado que haya personificado varias voces, específicamente participó en varias series. En el caso que dijo nuestro estimado Hayate, nos dijo sobre la protagonizar como la Dora la Exploradora. También participó en la serie de Big Time Rush de Nickelodeon. También participó igual en la serie de Drama Total, en la temporada de La Venganza de la Isla, que de verdad, ay, Dios, me encantó ese personaje que dice, tu aura es, no sé, ¿cómo podrías personificar eso, Leisha? Tu aura está completamente iluminada. Que tu aura sea así, amigo. Oh, qué lindo. Bueno, tenemos otras preguntitas. Vamos, Laura. ¿Es que está por ahí? No. Bueno, ¿qué tienes otra pregunta por ahí? Bueno, por ahora no tenemos muchas preguntas, ¿no? Pero por ahí, por aquí en Skype me dejaron una pregunta, por aquí me la dejé al aire. Por acá me preguntaron. Sobre Dora, sobre el tema de Dora. Me preguntaron si a usted le incomodan las parodias o críticas que se han hecho respecto sobre Dora la Exploradora. A ver, repíteme la pregunta, que hubo como una interferencia. A ver, dicen, me preguntaron por acá si le incomodan tantas parodias que hay con respecto a Dora. Ah, no, para nada. A mí me dan risa, a mí me gustan. Bueno, yo comprendo que cuando ya un personaje pues, se vuelve tan popular, pues ese tipo de cosas suceden, pues, y es muy normal que suceda. Pero yo no lo veo para nada mal, me da mucha risa y tengo algunas preferidas que me han gustado. Me gusta una española que anda rondando por allí que me da mucha risa, la española loca. Que está desayunando con su papá y su mamá y está loca, me da demasiada risa. No, me la mandan cada rato y yo la veo y me muero la risa. ¿Qué vamos a ver a mamá? Y es una Dora española, pero es buena. Sí. Y bueno, ese tipo de cosas son geniales. También obviamente está empezando a suceder con Steven y es muy normal que empiece a crecer la situación, porque Rebecca Sugar está loca por volvernos locos. con la serie, y bueno, yo creo que va a pasar mucho más esto de las parodias que se puedan hacer. Claro, de hecho en internet hay un usuario en YouTube que se llama Phantom Link que ha colgado una serie de llamada Dora la Exploradora Adolescente. No sé si usted ha visto esa parodia. Sí, yo la vi ya. Sí, es muy buena. Esta también me gusta mucho. Me da risa porque ella después saca como una ametralladora, le prenden fuego al amigo, yo no sé, al tipo, le prenden fuego porque le dijo algo así de mapa, llamemos a mapa, y él dijo, ¡no lo llames! Llamemos a mapa, mapa, y ella, ¡no! ¡Mochila, mochila, no! Sí, es verdad. Si a usted le hicieron la propuesta de doblar esta, digamos, esta serie fan, porque es una serie fan y aunque es fan, es muy buena, ¿usted la doblaría? Como una fan dub. Ajá, así es. Bueno, claro, lo que pasa es que, bueno, me han llegado varias propuestas así de fan dub y alguna solo he aceptado una por el momento, pero no la he podido grabar y me la dieron desde marzo, imagínate, porque es que no tengo tiempo para hacer cosas así, o sea, libres, pues, porque incluso en mi casa tengo un estudio para grabar en la madrugada y grabo también. No miento que grabo en los días de semana, y los fines de semana tengo trabajo que enviar. Y bueno, es muy pesado, pues, grabar. Entonces, una de las cosas, claro, es divertido dentro de todo, pero hacerlo todo el día, todos los días, tiene su pesadez también. Y bueno, a veces hacerlo de más es demasiado. No sé, Lauri, si tienes alguna otra cosa que mencionar. Lauri. Lauri, parece que se nos fue. Parece que se fue. Parece que no se nos fue, Lauri. Luis. Dime. ¿Algo que tengas que mencionar? Bueno, aquí nuestra página confiable que está por acá informándonos como siempre de los actores de doblaje, vamos a mencionar algunos personajes que ha doblado nuestra estimada Alicia Merina. En las series animadas dobló, por supuesto, a Dora la Exploradora, a Jenny de la robot adolescente, que también lo mencionó. También tenemos a Izzy de Winx Club, también a la segunda voz de la personaje de Drama Total, me refiero a Izzy. También tenemos a Dawn, que de Drama Total de Venganza de la Isla, por supuesto, la voz principal de Steven Universe. A Starfire en Los Jóvenes Titanes en Acción. Y también a Kate Knight de Big Time Rush, entre otros, porque son los que más se caracterizó. Pero con referencia al anime, hay muchos personajes, principalmente para el anime, mi estimado Baldo de nuestro estimado Néstor, ¿te acuerdas? Ah, sí, Full Metal, es verdad. Hay un locutor dentro de la radio que es fan de la serie, y nosotros no sabíamos que la serie se estaba doblando en Venezuela. Sí, bueno, eso fue una gran experiencia porque fue un reto para mí, porque necesitaban unas voces bastante serias. El personaje que más me costó fue Lan Fan y La Quimera, fueron los más complicados para mí. Nina Tucker fue más sencilla para mí, pero cuando me tocó hacer La Quimera, creé una voz engolada, bastante rara para poder hablar, y cuando hice Al Anfán tenía que meterle este dramatismo, esta seriedad que caracterizaba a ella, que era una guerrera. Wow. En cuanto a Starfire, habíamos platicado un poquito acerca de eso fuera de micrófonos, sobre ese personaje. ¿Qué tal ese personaje? Bueno, a mí me encanta Starfire, es súper ingenua y muy inocente, muy infantil, le encantan los animalitos. Esa sería la parte que tienen en común conmigo. A mí me gustan mucho los animalitos y los gatitos y ese tipo de cosas. Entonces, cuando Starfire está con ese tipo de cosas, yo me emociono, me vuelvo loca y empiezo a decirlo más emocionada todavía. Entonces, Entonces, son cosas que le pasan a Starfire y me da mucha risa. Bueno, por acá está sonando mi computadora. Ok, no. Bueno, en cuanto a otro personaje, no sé si tú tengas algo que decir. Luis, Lauri, por ahí, los dos que faltan. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos específicamente en el anime. También protagonizó a en Beyblade. No sé si acuerdas ese anime, Osvaldo. Protagonizó hizo la voz de Maria. Y también tenemos otras series por acá. Un tremendo compilado de personajes que dobló nuestra estimada Leisha. Y de verdad, ay Dios, tremendo asombro es que traigan tremenda información y trajera tantos ejemplos de actuaciones de doblaje como lo está haciendo ella. Así que igual mis respetos. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo a mi trabajo. Bueno, yo creo que se ha dicho todo la mayor parte del tiempo, ¿no? Yo creo que bueno, si tienen algo más que preguntarme, con mucho gusto. O algo que están solicitarme pedirme. Bueno, antes de terminar la entrevista, porque yo creo que ya es un poquito tarde, además aquí la amiga ya tiene que también descansar. ¿Cómo es? Primero que nos gustaría que le mandara saludos a todos los oyentes con dos voces. La primera con Steven y la segunda con quién tú quieres que haga Luchito. A ver. Bueno, a mí me encantaría que mandara un saludo como igual como. Como don de Drama Total, La Venganza de la Igual. Así que vamos con los saludos. Muy bien. Bueno, un saludo para todas las personas que están escuchando Radio Ox. Porque, bueno, si no saben quién soy yo, pues soy Steven Universe, un Crystal Gem. En este momento estoy solo porque estoy esperando a León, pero estoy esperando que llegue porque quiero ir a un portal especial. Pero no le digas nada, Perla. Hola, querido Terrícola. ¿Quién eres tú? Soy Dawn, una limpiadora de auras. ¿Te gustaría que te limpie tu aura? ¿Aura? No sé qué es eso, chica, pero yo tengo es una gema de cristal en el ombligo. ¿Te gustaría verla? Bueno, sería muy interesante. ¡Oh! ¡Es una gema de verdad! Creo que emite una energía radioactiva. ¿Una energía radioactiva? ¿Lo crees? ¿Crees que salga algún rayo de allí o que tenga poderes que salgan de mis ojos? No, no lo creo. Creo que el poder que emite es sanador. ¿Crees que puedas acercarte un poco a mí y mostrarme su brillo? Me da un poco de miedo que quieras llevarte mi gema, ¿sabes? Me da miedo porque, pues, podrías robártela. Bueno, ¿sabes qué? Yo vine a este lugar, no vine a quitarte tu gema. Yo lo único que quiero hacer es enviarles un saludo a todos en Radio Ox. ¿Qué era el lugar donde tú te estás refiriendo, no, Steven? Oye, ¿cómo sabes mi nombre? Yo lo sé todo, lo he leído en tu gema. Adiós. Bueno, adiós a todos. Un saludo a todos los que nos escuchan aquí en Radio Ox de parte de Steven Universe. Y de parte de Don. Que estén en paz. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Me hizo recordar mi cosa! Increíble, de verdad es increíble tener aquí con nosotros un talento venezolano, de verdad. Para nosotros es un privilegio y realmente es una felicidad tenerla a usted. Nunca creí entrevistarla, no, ni me por aquí pensaba hacerlo, pero he visto la serie, voy a seguir viendo la serie. Pero de verdad, gracias. No sé si tú tengas alguna cosa que tú más que decir, porque ya no tengo más que decir. Ay, a ver. Bueno, yo en mi caso, yo igual estoy muy feliz de entrevistar a una tremenda tremenda, pero tremenda leyenda de esto del doblaje, aunque tiene pocos años de experiencia, pero igual, como dije al principio, mi respeto, de verdad fue un orgullo entrevistarla junto, por supuesto, con Hayate, así que igual un orgullo haberla entrevistado, Leisha. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, para mí es un honor ser parte de todas las personas que me ven o me escuchan a través de los personajes, porque sé que los hago reír, así que eso es todo lo que yo necesito. Bueno, entonces, estamos entonces terminando el especial de doblaje el día de hoy, pues por cuestiones de salud nuestra amiga y compañera se tuvo que retirar temprano y nosotros ya nos vamos también. De verdad, un gusto tenerla, esperamos volverla a tenerla con nosotros y a seguir conversando, porque realmente yo creo que habría que hacer una segunda entrevista en algún momento, porque realmente me gustó conversar con usted. Hay muchos personajes por qué hablar, pero el tiempo es corto, la verdad, lamentablemente el tiempo es cortísimo. Claro que sí, bueno, no hay ningún impedimento, yo estoy a la orden cuando siempre necesiten conversar sobre más doblaje, estaré a la orden. Listo, entonces, Luchito, ¿algunas palabras finales para irnos ya? Bueno, agradecer a nuestra estimada Leisha por aceptar esta tremenda entrevista, de verdad me la pasé estupendo con este orgullo de poder por lo menos también acompañar a nuestro estimado Osvaldo, y de verdad muchas gracias por esta tremenda entrevista, y recuerden, más ratito se va a subir el podcast para que ustedes puedan volver a revivir el programa. Muchas gracias, Leisha. Muchas gracias a todos ustedes y a todos los fans que estuvieron allí pendientes, gracias por escuchar el programa. Y bueno, muy gracias. Bueno, entonces es todo. Nos vemos de aquí a un nuevo especial. Así que estaremos haciendo nuevamente entrevistas. Estaremos retomando el tema del doblaje, porque realmente es un oficio, una profesión muy, muy bonita. Así que si quieren entrar al mundo del doblaje, pues ya tienen por dónde empezar. Bueno, entonces eso es todo. Nos vamos. Chao. Hasta la próxima. Chao.